caught a taste of something new and saw the light. My vision's changed, everything is coming up pink. If your cup overflows like mine, it's fine. Don't cry, come on, take a drink. Oh, hold me close and hold me fast. The magic spell you cast, this is a changed, it's like I see it in new light. I never thought that I could feel so rosy. If you feel me, let me know and give it to me like it owe me. Oh, hold me close and hold me fast. The magic spell you cast, this is a Bienvenidos a Ponte en mi piel, soy Sara Villeira, es la 1 de la tarde y las 12 en las Islas Afortunadas. Aquí estamos, un viernes más, hoy 3 de junio en la 100.4 FM Madrid. Estás sintonizando Radio Círculo, la voz del Círculo de Bellas Artes. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal estás? Nosotros encantados de teneros ahí, al otro lado, acompañándonos durante una hora aquí, en Ponte en mi piel. ¿Recordáis el programa dedicado a la teoría y movimiento queer? Pues hoy tenemos a uno de los protagonistas de aquel día. Viene a presentarnos su libro, pero después de esta pausa musical descubriremos ¿Quién es esta persona y qué es lo que nos tiene que decir? Pero por ahora solo os diré que volveré mucho más tarde de las 12. Hasta ahora. We'll be right back. ¿Pero quién era esa tía? Pues ya te lo dije. No, no me dijiste nada, me dijiste que era un compañero de trabajo. No, a ver, no es un compañero, es... Ya viste que era una tía, pero bueno, ¿tú qué hacías ahí mirando? Yo no estaba mirando, yo volvía un poco más tarde de las 12 y tú estabas ahí... Bueno, no sé, yo es que paso, pero no me parece ni medianamente normal, no sé, no sé. A ver, ¿pero qué no te parece normal? Que yo no estuviera a las 12 en casa no significa nada. No significa nada que llegues más tarde de las 12, me parece incluso estupendo. Yo apoyo a la gente que llega más tarde de las 12, pero no que te enrolles en mi cara con una tía y encima me digas que es un compañero de trabajo. A ver, María, es que no siempre se puede decir la verdad. Siempre debe decirse la verdad. Mira, si te gustan los tíos, mira, me cuesta un montón, me parece una cosa un poco extraña, pero yo te lo respeto. A ver, a mí no me gustan los tíos, yo no soy hetero, no insistas por ese camino. Entonces, ¿por qué finges que te enrollas con un hombre con pelo largo? Ay, no era un hombre, María, no era un hombre. Entonces dices que era una mujer. Sí, era una mujer. ¿Y por qué yo te quería, Sara? María, yo también te quería, pero es que no puede ser. ¿Por qué? No. No puede ser, porque nunca volveré antes de las 12. Lo sé, por eso te amaba. ¿Qué tal, María Castrejón? Bien, aquí me llevo un disgusto a lo tonto, pero bien. Bienvenida a Ponte mi piel, ya sabes que siempre es un placer tenerte aquí. Deberíamos explicarle a los oyentes por qué este pequeño sketch antes de comenzar esta entrevista. Y es una introducción al título de tu libro, Volveré mucho más tarde de las 12. No 12 y 5, mucho más tarde mucho de las 12. Mucho más, mucho. Incluso hasta las 10 de la mañana. Uy, yo soy ya estoy un poquito viejuna, ¿no? Para llegar a las 10 de la mañana, pero bueno. Pero yo te veo muy bien, María. Bueno, pero porque es la 1 del mediodía. A las 10 de la mañana del día siguiente no estaría así. Bueno, María, ¿cuándo presentaste este libro? Pues el libro lo presenté hace 2 semanas, creo. No me acuerdo bien de la fecha ya, es que hay tantas horas y tantos días. Y bueno, salió para San Jordi, como te comenté en el programa anterior, y ya por fin presenté aquí en Madrid, pues un poco ya preferia del libro, que estamos ya totalmente imbuidos con toda esta feria. La presentación aquí en Madrid fue en la librería Berkana, sí. Calle Hortaleza 64, para todos aquellos que queráis pasar a encontrar buena literatura. Y quiero saber, yo estuve en esa presentación, pero y no vale esa respuesta a la pregunta que te voy a hacer, pero ¿qué tipo de gente va a tus presentaciones? Pues va mucho tipo de gente, pero el otro día en concreto fue un público muy especial porque yo creo que mucho de mi público estaba en Sol, cosa que, o sea, me parece estupendo, me parece muy bien porque fue un momento muy importante yo creo que para la historia de España, de Madrid en concreto, y mucha gente yo sé que pensaban venir pero les reclamó el activismo político, claro. Y faltaron, ¿no? Pero suele haber gente muy variopinta, de muchas edades, de muchos géneros, sexos o como queramos llamarlo, y bueno, yo estuve bastante contenta y muy cómoda, la verdad. No quiero alejarme mucho del tema de tu libro, evidentemente para eso estamos aquí, porque me encantó la presentación y las cosas que leísteis fueron alucinantes, como para no leerse el libro, vaya, es que hay que comprarlo y leerlo a tope, porque es una literatura que engancha, ya solo escucharte hablar dan ganas de leer tu libro, María. Bueno, y me han contado que varias personas que enganché de llegar a casa y hasta las 2:30 de la mañana, o sea, bastante más tarde de las 12, sí. Estuvieron leyendo el libro y llegaron a trabajar con cara de, como yo, a las 10 de la mañana. Sí, siguiente. ¿No? Pues lo que te decía, no me quiero alejar, pero ¿qué te parece a ti lo que se formó en Sol? A mí me parece cualquier movimiento que se vea que algo se mueve, me parece bien. A mí me agobian bastante las consignas, no por nada, ¿no? Porque me siento como rara. O sea, me agobia aplaudir en los teatros, o sea, como hacer una cosa todo el mundo a la vez me crea bastante tensión. Pero desde luego apoyo el movimiento, lo he apoyado desde las redes, me he pasado por allí, por supuesto, y que por lo menos se vea que la gente se mueve, que la gente joven se mueve y que no nos pueden engañar tan fácilmente. Creo que ha sido un movimiento muy importante. Yo creo que hemos dado una lección, sobre todo la gente que ha estado más allá, obviamente yo no me puedo comparar, creando sobre todo medios de comunicación alternativos, redes sociales, páginas web muy rápido, canales de televisión. Entonces, es como que no ha hecho falta en ningún momento los medios de comunicación estándar y se ha dado una lección de que hay un movimiento paralelo que no necesita para nada los mecanismos de control absolutos gubernamentales o estatales o, pues, para mí los medios de comunicación son lo máximo, menos Radio Círculo, de control. Bueno, aquí intentamos darle mucha cabida al arte, a las personas que les gusta vivir de su arte o por lo menos intentar promocionarlo y bueno, que no somos una emisora que se dedique a decir falacias ni mentiras sobre nadie y simplemente nos dedicamos a esto, a la cultura y al arte. Pero bueno, venga, volvemos venga, a tu libro, volvemos a este más arte. A las 12, eso es. He de decirte, no me he leído tu libro, María. Lo siento. Bueno, ya sé que es culpa mía, pero debí regalar un ejemplar el otro día en la presentación, pero estaba llena de gente y firmando y no me di cuenta, pero... No pasa nada, no pasa nada. Te debo un poco de lomo y un libro. Los oyentes no lo entenderán, pero tú y yo sí. Sí. Y estos son, ya sabéis, estas bromas que se tienen a micro cerrado. Vale, me callo. Pues una de las cosas que me gustó mucho de tu libro es la portada. Es muy, muy atractiva. Sí. Hombre, esta foto ha dado la vuelta al mundo, ha llegado hasta a ser portada de una revista en Estados Unidos de ¿sí? feministas. Era en principio un collage, lo hizo un artista gráfico que se llama David Bomati. Y bueno, es que a todo el mundo le gustó tanto la foto que dije, no me puedo resistir. Primero me resistí un poco por salir desnuda. Ah, ¿eres tú? Sí. Ah, me encanta. Me gusta todavía soy yo más. y me daba un poco de vergüenza porque sí es verdad que... Como que caemos muchas veces en poner portadas de personas desnudas, pero por otro lado creo que también es una resignificación del desnudo, ¿no? No es un desnudo en plan buscar, vender, porque no se ve nada. Y aunque se viese, bueno, para quien no sepa lo que es, son sinónimos, bueno, metáforas que han utilizado escritoras lésbicas a lo largo de la historia para suplir la palabra coño. La portada en sí eres tú, que no se te ve la cara, es lo que es el busto, y escrita en la piel, pues estas palabras que... Sí, son metáforas, símbolos del coño. Como antes no se podía decir una mujer me gusta el coño de otra mujer, pues se utilizaba el gatito, el no sé qué... Bueno, hay muchos aquí, no sé qué, el subterráneo, los ojitos de no sé qué... Bueno, pues jugué un poco en dónde quedaba la piel en la literatura, ¿no? Y eso fue un poco el juego. Es que esa portada es muy atractiva. Gracias, gracias. Y bueno, sabiendo que eres tuya... Bueno, venga, pasamos a la siguiente pregunta. Venga. ¿Este libro se puede considerar literatura queer? Yo creo que sobre todo es literatura feminista, feminista radical. Yo la otra día una entrevista que me hacían sobre el problema que yo he tenido con ser mujer, ¿no? Con ser mujer lo que se supone que arrastrabas ser una mujer, ¿no? O sea, nacer con un cuerpo de biomujer y todas las etiquetas que rápidamente te colgaban. Yo en ningún momento me he sentido esa mujer que me colgaban desde que nací. Yo preguntaba a otra de mi madre, mamá, ¿tú en algún momento me has visto cambiar y volverme así más guerrillera? Me dice, no, tú eras guerrillera desde el mismo día en que naciste. O sea, tú no encajabas para nada en el rol de mujer, nosotros nunca hemos intentado que encajes en ese rol. Y entonces yo creo que aquí he volcado un poco mi rabia positiva de, daos cuenta de lo mal que nos hacen tanto a hombres como a mujeres colgándonos ese rol, ¿no? Y yo creo que es más feminista que queer, pero bueno... Yo me considero una genderqueer absoluta, entonces supongo que por ahí también se verá, ¿no? Hay muchas cosas que yo no veo y la gente me ve, que eso también me gusta en la poesía, ¿no? Cosas que yo no me daba cuenta de que estaba escribiendo y la gente percibe, entonces a lo mejor... Ya me han dicho varias cosas que digo, es verdad, o sea, yo soy así, me has visto y yo no era consciente de que lo estaba diciendo. ¿Y qué cosas te dijeron? Pues lo último que me dijeron es que se nota mucho que separo cerebro y cuerpo. Y yo no soy consciente de estar dando ese mensaje, pero realmente es cierto, es un problema que yo he tenido... Siempre como que yo soy yo y mi cuerpo es un instrumento mío y me cuesta reconciliarme con él. A veces lo uso, otras veces me olvido de él. Cuando ya me da mucha guerra digo, bueno, te voy a hacer caso esta noche porque te tengo un poco olvidado. Y sí, he sido muy, muy cerebral siempre y me estoy reconciliando mucho con el cuerpo, sobre todo porque, claro, o sea, él no tiene la culpa, ¿no? La culpa de que me hayan hecho ser de una manera es de la gente que me ha leído por mi cuerpo, no de mi cuerpo en sí, ¿no? Entonces yo creo que ha sido una lucha que he vivido durante toda mi vida con mi propio cuerpo y una reconciliación, ¿no? ¿Tú qué crees que es lo que tienes que aprender en esta vida de ser mujer? Yo estoy muy contenta de ser mujer porque es como ser lo otro, ¿no? O sea, estoy citando ya a autoras de hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, a mí no me gusta ser lo que se supone que estandarizadamente tengo que ser, sino mujer como lo otro, ¿no? Como lo que no es lo masculino, lo patriarcal. Entonces, yo ahí sí me siento bien. La mujer como lo alternativo a lo masculino y al poder. Me gusta ser mujer como ente marginal, como ente al fuera totalmente de una estructura social. Entonces yo ahí sí que me entiendo como mujer, ahí sí me encuentro como mujer. Te encuentras como mujer porque en sí lo que estás describiendo como mujer es que no se encuentra dentro de una sociedad impuesta. Yo creo que la sociedad impuesta está creada por hombres, por lo tanto creo que ellos tendrían que hacer lo que ellos quisiesen con su cuerpo y no con el mío, por lo tanto yo me salgo de ellos, no me interesan sus medios, sus culturas, sus etiquetas, entonces para mí ser mujer es ser lo otro. Fíjate, el otro día estaba viendo las noticias y salió pues una noticia de un matrimonio que tiene dos hijos y han tenido un tercero y de este tercero no han dicho su sexo y quieren hacer Bueno, pues dejarle vivir su vida y que descubra quién es, sin, pues eso, el rol impuesto de hombre o mujer. ¿Te has enterado de esta noticia? Sí, sí, lo he leído en Facebook. El nombre ya es bueno, es muy, muy curioso porque se llama Storm, tormenta en inglés, ya esperando todo lo que iba a venir. ¿A ti qué te parece? ¿Te parece un experimento o te parece que es realmente lo que debería pasar? Yo creo que es lo que realmente pasa. O sea, tú naces sin ningún tipo de etiquetas, ¿no? El resto ya es forzar la situación, yo creo. Pero bueno, yo no sé, creo que era recién nacido, ¿no?, el niño. Sí. En cuanto vaya a una institución con otro tipo de personas, las etiquetas le van a venir solas. Yeah. O incluso cuando vea la tele. Yo tengo un niño de 5 años y es un trabajo diario para sacarle de esas etiquetas, que obviamente no es educado en ningún momento en esas etiquetas, pero sí, él vuelve. ¿Y por qué? A mí no me gusta el rosa. Claro, él lo ha oído, que no le tiene que gustar el claro. rosa. O, mamá, pareces una princesa cuando te pones una falda, porque como es muy raro que me ponga faldas, entonces hace relaciones porque a partir de que entra en contacto con otras personas. Entonces hay que crear individuos muy fuertes para que sean capaces de, una vez que entren, porque tú en tu núcleo familiar o padre e hijo es sencillo, pero una vez que ese ente sale fuera, a ver si es posible que aguante la presión social, mediática, y tienes que insuflar una fuerza muy grande al individuo. Tienes que educarle con la suficiente fuerza para que sepa que no puede volver mucho antes, mucho más tarde. Sí. Bueno, tu libro lo publicaste con Egales. Sí. ¿Y Egales? ¿Qué es Egales? Egales es una editorial que promociona sobre todo autores LGTB. Yo meto la Q siempre. Uh-huh. Y bueno, creo que hace una labor muy, muy importante en este tema. Y yo creo que todo el mundo conoce ya Egales, ¿no? Todo el mundo que quiere leer algo de este tema, pues sabe a qué editorial recurrir. También tienen su librería aquí en Madrid, en Barcelona la de Cómplices. Y la verdad que se han portado siempre muy bien conmigo. Y a la hora de elegir con quién publicaba el poemario, no dudé. ¿La tienda que dices que tienen aquí en Madrid, cuál es? Berkana. Berkana. Pues, ¿qué te parece si hablamos con una de las protagonistas de Berkana? Uy, estupendo. Hola, Mili, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Aquí en la feria. Estás en la Feria del Libro de aquí, Madrid. En la Feria del Libro en Madrid, sí. Tenéis un stand, ¿no?, de la librería Berkana. Sí, llevamos 15 años con stand y este año volvemos a estar otra vez aquí, como siempre, ¿no? Todos los años nos decimos, ay, no volvemos, que la feria es un poco pesada, pero siempre volvemos, siempre. Has dicho 15 años. 15 años en la Feria del Libro, 18 que tenemos la librería, pero 15 años ya viniendo a la Feria del Libro. Vamos, tenéis un adolescente ahí. Casi, casi, casi. Pero bueno, ha cambiado mucho, además de cuando vinimos por primera vez y todo el mundo nos miraba como si fuéramos monos, ahora se ha cambiado mucho. ¿Vuestro stand se diferencia con algo característico de los demás o es igual, pues, que el resto? No, nuestro stand es una librería y es una librería, la única que hay además que viene aquí a la feria, especializada en literatura homosexual. Entonces sí, hay una gran diferencia porque la mayoría de las librerías venden, digamos, casi todas venden lo mismo y nosotros somos los únicos que traemos todo nuestro fondo aquí, a la Feria del Libro. Todo nuestro fondo de la librería lo traemos aquí y es el único sitio en la feria donde se pueden encontrar libros de temática homosexual, de autores homosexuales, teoría queer, ensayo, narrativa, un poco de todo. Teoría queer, cómo me gusta. Yo desde que conocí a María Castrejón y a Julián Martínez aquí en el programa, es que tenemos aquí a María. María. Hola, Mili, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola, María. Pues aquí intentando vender un libro, como digo yo. De curranta, como siempre. Estuve en la presentación de Volveré mucho más tarde de las 12 con... Eso es, con María. Y me gustaría saber, ¿vosotros hacéis presentaciones de todos los libros que vendéis? Sí, de casi todos los libros, sobre todo los autores que están en Madrid o que vienen de fuera también, pero sí que es verdad que nosotros en la librería, digamos que presentamos el 99% de los libros que nos piden sus autores, sus editores, presentar. O sea, realmente sí, presentamos, porque la librería no solamente es una librería, es un espacio cultural, es un espacio de visibilización de la cultura gay y lésbica, y de lo que hacemos es presentar todo, o sea, no solamente autores conocidos, sino también autores desconocidos. Últimamente estamos presentando mucha poesía, o sea, porque Berkana nació para visibilizar la cultura gay y lésbica y visibilizarla toda. Has dicho que lleva pues 18 años existiendo, que es como habéis convertido el nombre de Berkana en un referente de literatura. Sí. ¿Pero qué significa para ti Berkana? Uf, Berkana para mí es muy manido decir que es como un hijo, ¿no? Pero Berkana es un proyecto de vida. Es un proyecto de vida, es una militancia, es algo que bueno, con lo que no podría, digamos, no podría vivir sin ello, creo, porque últimamente con la crisis a veces me planteo que algún día tendré que cerrar y realmente no puedo. Me imagino que seguiremos en un reducto de 20 metros cuadrados si es necesario, pero cerrarlo nunca. Berkana nunca, es, nunca, Mili, te apoyaremos desde no, aquí, ¿eh? Vamos. Berkana, además, no es solo mío, es de todos. Entonces, Berkana es que gente como María, que autores como María, bueno, como muchos más, puedan visibilizar sus historias, ¿no? Entonces, tal y como están las librerías, tal y como está el mundo hoy en día, esos espacios son más que necesarios. Entonces, Berkana para mí es todo. O sea, por decirlo así, es como una criatura y como algo que es una continuación de mi persona. Y yo creo que además es una herramienta también, ha sido en momentos determinados, ha sido una herramienta de lucha y seguirá siendo, ¿no? O sea, desde aquí en esta librería, aquí en esta feria, Berkana le ha dicho a la reina que sus palabras no nos gustaron. Berkana le dijo al rey que esta era una librería especializada en homosexualidad. Ayer le regalamos dos libros de teoría queer al ministro Gabilondo. O sea, este espacio es un espacio muy importante, donde al principio la gente venía, pasaba aquí por el retiro, se apartaba de la caseta. Cuando llegaban a la altura de nuestra caseta, todo el mundo se apartaba, ¿no? E incluso tenían miedo. Bueno, pues Berkana ha conseguido que ya no se aparten tanto, que lo miren con naturalidad. Hemos conseguido que los adolescentes se rían menos por las mañanas. Por ejemplo, hoy es una mañana llena de adolescentes aquí en el retiro, ¿no? Y hemos logrado que se rían menos. Entonces, Berkana es una herramienta necesaria. ¿Tú crees que los adolescentes o la gente más joven es más respetuosa con las personas LGTB? Yo creo que cada día son un poquito más respetuosas. Por lo menos ahora lo conocen, saben lo que es. Y date cuenta que si decimos que por allí, por esta feria, pasan 2 millones de personas al año durante los 15 años que hemos estado, yo creo que algo de pedagogía ya hemos hecho. Y entonces, a nada que hayamos hecho un poquito de pedagogía y a nada que le hayamos hecho la vida feliz a algunos gays y lesbianas, yo creo que el objetivo de Berkana está cumplido. Mili, ¿cómo conociste a María Castrejón? Bueno, conocí a María Castrejón a través de la editorial. María colabora con nosotros en la editorial. Entonces, para mí fue un gran descubrimiento, por decirlo así, ¿no? Primero porque nos ayuda a una tarea súper importante dentro de lo que es la editorial, que es la corrección. Para mí, yo creo que es una de las facetas más importantes que tiene la editorial, ¿no? Y luego la conocí a través de sus blogs, de sus poesías. La conocí también a través de Dionisio Cañas, ¿no? Pero bueno, María también es parte ya de esta herramienta, por decirlo así, es parte de nuestra editorial, primero porque ha publicado con nosotros ya varios libros, no solamente el de poesía, sino también el libro Que me estoy muriendo de agua, y María trabaja con nosotros también, o sea que es parte de todo el compendio. Así que puedo entender que los libros de María no faltan en la Feria del Libro. No faltan, los libros de María no faltan, además ella va a venir a firmar. Eso te iba a preguntar, ¿cuándo va a estar María firmando? María va a estar firmando aquí, te lo voy a decir. Como si tú no estuvieras, ¿eh, María? Yo no estoy. El domingo 5 de junio, ¿vale? El domingo 5, es decir, este domingo. Sí, este domingo. Esperar un momentito que, como me habéis pillado en la feria, estoy cobrando. No te preocupes, Mili, te dejamos aquí al teléfono y seguimos María y yo. Tú cuando puedas, ya sabes que estás en antena. Un momentito, son 49, ¿vale? 49. Pero ¿cuántos libros se lleva? ¿Qué libros está llevando, Mili? Pues mira, ahora mismo nos han comprado un Por el culo, Políticas anales. Ay, qué bien, me alegro por Javier Saez. Un Historias de Chueca y un May West y yo de Eduardo Mendicuti, que también va a venir a firmar aquí el sábado. Este año no tenemos muchos autores firmando. Tenemos a María, Eduardo Mendicuti, Abel Arana, ha estado Luis Antonio de Villena. Es una feria lenta este año, pero es que el año está lento también. Entonces no tenemos a mucha gente. Y es verdad que también, pues esas épocas donde Terence Moix, que pobrecito ya falleció, donde sí que teníamos, quiero decir, a ver, espera un momentito. Los problemas del directo, no pasa nada. Bueno, pero si se vende, se vende, eso es lo claro. El capital es lo más importante, es lo que decíamos antes, ¿no? Espera un momento porque tengo que buscar el ticket. Niñas, os voy a tener que dejar, ¿no os importa? No pasa nada, Mili, no te preocupes. No te preocupes, tú vende, Mili. Se me ha atalcado la máquina. Mira, si te parece, Mili, organizamos una entrevista y te vienes aquí a la radio con tiempo, ¿vale? Cuando acabe la feria que estaré más libre, que ahora estoy secuestrada en el retiro. Una cosita más, ¿hasta cuándo estáis ahí en la feria? Hasta el día 12. Hasta el día 12, ¿no? Hasta el día 12. Perfecto, bueno, pues entonces nos pasaremos para verte. Vale, muchísimas gracias.

¿Se han traducido a algún idioma o simplemente castellano? No, simplemente castellano. Intenté moverlo alguna vez, pero claro, por ejemplo, El que me estoy muriendo de agua es un libro muy hispano, sobre literatura hispana. Entonces me dijeron que sí tiene movimiento, por ejemplo, en Estados Unidos, hasta en bibliotecas, pero claro, para un público bastante hispano o gente que ya lee en español, por lo tanto no tenía mucho sentido. Este me lo estuve planteando traducirlo al catalán. ¿Al catalán? Al catalán. Sí, si quieres te puedo ayudar a traducirlo al gallego. Me encantaría. Claro. Sí, porque yo creo que siempre pensamos como irnos a otros países a traducir, ¿no? Y a mí me gustaría traducirlos a lenguas de peninsulares, ¿no? Que me gustan mucho. Me encantaría traducir esto de estoy hasta el coño en gallego. En gallego, que queda mejor siempre en todo menos en español. Pues es genial, la verdad, me encanta tu poema, estoy hasta el coño. ¿Tienes algún poemita preparado para leer, no? Sí, tengo varios. Y tengo uno para que lo leas tú, porque me gusta siempre oírlo en otras voces, venga, porque me agobia mucho. He pensado uno que no he leído nunca, pero como tienes una voz tan, iba a decir porno, pero digo sexy, que es mucho mejor para este horario. Sí, dejémoslo digo, con esa palabra. Voy a leer uno un poquito porno, además con voz así también un poquito porno, ¿no? Venga. Se llama Mary Jones. Mary Jones, le traigo las botas, tóquelas, Mary Jones. Cerremos el compromiso, Mary Jones. Son un seguro de vida, un mando a distancia, las llaves del mono, volumen. Roce sus senos con la piel, Mary Jones. Son fuertes, rudas, humillarán a la nieve. Mary Jones, los jóvenes dedos de mi hija, Mary Jones. Menstruan y cosen. Es la hembra perfecta, Mary Jones. Parirá hijos machos de la tundra. Cazadores de bisones, Mary Jones. Tóquelas. Roce con ella su entrepierna de matrona congelada. Los dedos de mi hija, Mary Jones. Ella lo hizo, Mary Jones, imagínela. La pobre, cuántas horas sudando junto al fuego. Fuera nieva, Mary Jones. Todo por agradar a su hijo, Mary Jones. Para entrar en su casa, suave y tersa, la piel de los empeines. Cerremos el compromiso, Mary Jones. Nosotras sabemos más de estas cosas. Siempre es invierno en Alaska. Y usted, su hijo necesita unas botas. Y usted, una joven que la acompañe, Mary Jones, cuando los hombres abandonen la alfombra. Me estás obligando a poner una pausa. ¿Sí? Sí. Y eso que me he cortado. ¿Te has cortado? Ay, da mucha rabia. María, ahí. No te puedes cortar. Me gustas. Me gustas mucho. Me gusta tu busto. Tienes que poner esa canción. ¿Qué canción? ¿Qué canción? Me gusta. Me gusta tu busto. Me gusta. ¿Y de quién es? De la Almeja de la Ría. Además toca el día 1 de julio. ¿Dónde? Pues no sé, para el orgullo toca, hay que ir porque son buenísimos. Ah, pues cultura porno pop, me encanta. Cultura porno pop. Eso me lo he inventado, yo no sé cómo es el nombre, pero bueno. Lo tuyo es inventarte palabras, encanta, y sí, la gente de creérselas, sí, vaya. Ah, bueno. Bueno, pues venga, vamos a hacer una pequeña pausa y ahora volvemos. Muy bien. Soy el feto que tengo entre mis manos, al que limpio de pedazos de espejo, en los que se refleja nuestra madre. Dicen, naciste sola. Abrazo sucio, dedos ceniza virus, el alcohol que emana de las voces de los otros. Ese cuerpo formado a base de chinchetas que recorre una esponja y que el médico observa con los ojos en cruz. Guantes de látex, latidos ajenos en monitores prestados, 3,8 kilos es el peso de tu alma de peluche. Hermana, madre parturienta, enferma, nuestra es la sangre pegada en el zueco. Autorretrata, así se llama este poema de María Castrejón, uno de los que forman este libro. Volveré mucho más tarde a las 12 con prólogos de Concha García e Itziar Siga. Bueno, agradecerles a ellas, por supuesto, sus prólogos. Claro, que han sido muy importantes para mí. ¿Cómo consigues que ellas te...? Bueno, consigues. ¿Son conocidas? Son conocidas. Bueno, yo les considero amigas, sí. Amigas. Claro, sí. Tampoco quería yo exagerar aquí. Sí. Son amigas tuyas. Sí, sí. Pues se ofrecieron las dos. Concha me dijo que me hacía el prólogo. En principio iba a ir solo con... Bueno, solo. O sea, tenía el honor de que Concha García me prologase el libro. Y ya eso me llenó de satisfacción y de orgullo. Y luego otro día coincidimos Itzi y yo por ahí tomando unas cervecitas. Y me dijo, qué bien, genial, que va a salir tu libro. Pues te hago un prólogo. Al día siguiente no se acordaba de nada. Le dije, bueno, Itzi, supongo que no te acordarás, pero dijiste esto. Puedes decir que no lo haces. Y me dijo, no, aún así lo hago. Leyó el libro, le gustó mucho. Y la verdad que dice que le gusta mucho leerlo en alto con sus amigas. Y me llama alguna vez, vente a tomar algo, que estamos aquí leyendo el libro en el mar, aquí. O sea, como lo hace muy activo, ¿no? Y bueno, Concha desde el principio ha estado muy de cerca siguiendo el libro. Le he mandado poemas desde mucho antes de que estuviese ya cerrado el libro. Con Concha tengo mucho más contacto y sobre todo confío mucho en su forma de escribir como poeta, que es, y bueno, para mí yo la admiro muchísimo. Y me ha pasado un poco como con Dionisio, aunque para Dionisio Cañas, que fue el que presentó mi libro, es el papá de la criatura, que con coitus interruptus. Qué bueno fue, qué gracioso, me gustó un montón la presentación, ¿eh? Pues la colgaré dentro de poco solo en texto en el blog, con fotos de Dionisio, y a ver si puedo arreglar un poco el audio del vídeo y colgarlo entero, porque es que ver a Dionisio merece la pena siempre. ¿De qué manera participó en esta obra? Pues Dionisio y yo nos parecemos mucho en la forma de ver la vida, de ver la poesía, de ver el arte. Somos bastante, conectamos bastante en filias y fobias en general, ¿no? Y yo desde el principio conectamos muy bien y le empecé a mandar poemas, le gustaron y claro, ya no sabe, por eso dijo en la presentación que fue violado, ¿no? Yo iba buscando un poco también, pero sí fue violado. Empecé a mandarle poemas. Él, la verdad que interactuó muy bien conmigo, quedábamos, le pasaba las cosas, me tiraba muchos, que me parece muy bien porque mucha gente dice, no, estaba todo muy bien, no, todo no puede estar bien, eso es imposible, ni siquiera esto seguro estará todo entero bien para todo el mundo. Y nada, ha ido ayudándome a cribar, a crear un poco mi lenguaje y la verdad que me ha encauzado muy bien y ha sido un maestro, vamos, incambiable por nada. Y espero que siga dándome hijos durante mucho tiempo. ¿De dónde viene el título de este libro? Bueno, el título viene, no es mío personal, pero sí me molesta mucho cuando se pone hora a la gente, da igual si es un padre, una madre, una pareja, lo que sea, ¿no? Obviamente yo tuve mi lucha, que duró como 3 semanas nomás, ¿no? Porque vieron que no venía al caso tampoco, porque era imposible, iba a volver cuando bastante más tarde de las 12, y porque me daba la gana. Y bueno, pues obviamente mis padres hicieron un intento de control, vieron que no era posible y dijeron, bueno, también es buena chica, aunque llegue un poco más tarde de las 12, pues viene en buenas condiciones y tal. Y no es autobiográfico, por lo tanto, o sea, no es que yo me haya sentido en ningún momento coaccionada y diciéndome que no vuelva más tarde de las 12, por lo menos en mi familia fuera así, ¿eh? No justo en concreto porque vuelva más tarde de las 12, pero es como la censura que te hace la gente de las cosas que hay que hacer, en qué momentos, en qué espacios, en qué lugares y con qué personas, ¿no? Yo creo que es sobre todo un símbolo de estructuración a la que yo me niego, ¿no? Yo puedo volver a las 12, a la 1 y hacer lo que yo quiera con quien yo quiera y como yo quiera. Tú no crees en los límites, pero sí en el respeto. Yo creo en el respeto, por supuesto, y los límites que uno crea que son necesarios, no los que otros ya tengan lexicalizados en su cerebro. Eso sí que no me lo creo. Claro, una persona que respeta sabe hasta dónde puede llegar, pero cuando te impone un límite, siempre te queda la cosilla, la curiosidad de sobrepasarlo. Uy, eso por supuesto. A mí si me dices no... Vaya. La psicología inversa conmigo va genial, ¿eh? No toques eso, yo de pequeña era, no comas eso, no saltes ahí que te va a picar un bicho, saltaba y me picaba un bicho, no te subas al árbol, yo me subía al árbol. Pero bueno, pues, por eso ya dejaron de decir no, porque vieron que era contraproducente por completo. ¿Cuánto tiempo has dedicado a escribir este libro? Pues los primeros, por ejemplo, el de Autorretrata, tiene bastantes años, a lo mejor 4 o 5 años. El que acabo de leer. Sí. Y algunos salieron casi ya al final del todo. Ha sido un proceso desde 4 o 5 años que he ido eliminando mucho, mucho, mucho, mucho, quedándome con los que más me gustaban, con los que más me veía reflejada. Y a partir de ahí he ido creando más mi lenguaje y me he encontrado más cómoda. Pero vamos, ha sido un proceso de unos 4 o 5 años. Así que leyendo este libro podemos conocer a María Castrejón. Yo creo que sí. Yo creo que se me ve venir normalmente ya por la calle, ¿no? Pero leyendo el libro ya se me ve venir, ir y de todo. Y antes y después de las 12 y de todo. Sí, sí, se me ve mucho. Tu libro se está vendiendo en Berkana. Sí. ¿En qué más sitios se puede encontrar? Pues yo este no lo he buscado todavía porque no he tenido tiempo ni de salir de casa casi. Pero yo por la distribución que lleva Egales, desde luego mi libro anterior se encontraba en Casa del Libro, en AFNAC, en diferentes sitios, que, por pedido o incluso en fondo, ¿no? Supongo que tendrá la misma difusión. ¿En Barcelona también está vendiéndose tu libro? Sí, en la librería Cómplices, está en la calle Cervantes número 4, creo que es el 4, ahí está, por supuesto, y supongo que igual tendrá la misma distribución que tienen aquí en Madrid. Y has tardado 4 o 5 años en escribir este libro, no me digas que vas a tardar otros 4 o 5 años tengo en escribir otro, el siguiente. ¿Ya tienes otro? No lo tengo terminado, pero ya está ahí. Ya está ahí. Ya está ahí empujando, sí, sí, sí. ¿Y nos puedes dar así un adelanto, un poquito, contarnos un secretillo? Sí, se llama Niñas. Niñas. Niñas. ¿Y eso tan femenino? Sí, totalmente. Es a propósito. O sea, yo quería que hablase quien hablase. Me da igual hombre, mujer, adulto, niño. Hablase con la voz de una niña. Porque creo que todos tenemos un niño dentro, siempre. ¿Y por qué no una niña? Entonces, todos los personajes que hablan en ese libro hablan con voz de niña, aunque tú luego sepas que no es una niña realmente, o sí, no sé, ¿no? ¿Qué es para ti la poesía? Todo. La forma de ver, de mirar, de andar, de amar, de desear. No entiendo la vida sin la poesía. Yo todo lo miro... Para mí la poesía es como buscar cosas que a primera vista nos niegan ver, ¿no? Nos han educado a mirar de una manera todo, y si miramos hay muchísimo más, y para mí eso es la poesía. Es una óptica vital que puede tener este formato, como puede tener miles de formatos, incluso no tener formato, ¿no? ¿Por qué la gente no consume poesía? La gente tiene miedo de la poesía. Piensa que es una cosa muy hermética, muy elitista, y yo creo que cada vez lo es menos. Es cierto que lo ha sido, y es cierto que el consumo ha estado dedicado a hombres, burgueses, con un conocimiento muy alto de literatura, pero yo creo que cada vez está más cerca a, primero, el nivel de comprensión lectora de las personas hoy, no es la del 27, y aparte yo creo que también, como escribimos muchos tipos de personas poesía, es mucho más abierta, llega mucha más gente, se están haciendo muchos recitales de poesía y la gente asiste bastante. Entonces yo creo que se está acercando mucho al pueblo, que el pueblo para mí es lo más positivo que hay, y sobre todo en lecturas, ¿no? Porque es mucho, para mí es mucho más gratificante sentarme delante de alguien y que me oiga leer que escribir una novela y que se quede ahí y no tener ninguna relación con el lector. ¿Vas a estar en la Feria del Libro, como nos decía Mili? ¿Vas a estar este domingo? Este domingo. ¿Seis? De 6:30 a 8:30. De 6:30 a 8:30 de la tarde. Sí. O sea, que todas las personas que quieran conocer a María Castrejón en persona y llevarse un ejemplar de su obra firmado... Ah, y vi en la presentación que escribías unas buenas dedicatorias. Sí, es que yo lo de con cariño un beso no puedo. ¿No te gusta? No me gusta. Tengo que, lo mínimo que me inspire la persona, tengo que decir algo. ¿El precio de tu libro, por dónde está? Son 9,95, así que si van a la Feria del Libro mejor porque tiene el 10. O sea, si ya es baratillo, o sea, yo creo que en tiempos de crisis yo lo entiendo, pero bueno, yo creo que es asequible. Eso también me gusta, que sea asequible el texto. ¿Y en esta Feria del Libro vamos a encontrar solo este libro o anteriores tuyos? No, estarán todos, supongo que estarán todos en la caseta, sí. Recuérdanos los títulos de tus libros. Pues mío como obra completa, Hasta que me estoy muriendo de agua, La guía de narrativa lésbica. Este, Volveré mucho más tarde a las 12, y luego tengo un relato en el libro Las chicas con las chicas, que son relatos eróticos lésbicos, y otro que se llama Ellas y nosotras, que coordinó Lina Norandi, que son estudios sobre escritoras lésbicas. Eso por ahora. Eso por ahora. Sí. Y bueno, y ya dentro de un tiempo, no se sabe cuánto, esperemos que no sean 4 o 5 años. No, yo espero que no. Niñas. Niñas. ¿Niñas o las niñas? Niñas. Niñas. ¿Te hubiera gustado tener una niña en vez de un niño? Me da exactamente igual. ¿Eso te da igual? Igual. Es que es una persona y me es indistinto. O sea, tampoco le suelo mirar mucho entre las piernas a mi hijo. No. O sea, realmente es una persona entrañable y que me da exactamente igual. No, es que ni siquiera me lo planteo. ¿Tú crees que por tu influencia puede llegar a ser poeta? Yo creo que él ya es poeta. Ya es poeta. Sí, porque lo que yo llamo poesía, él lo tiene. O sea, él sabe ver cosas que los demás no ven. Y bueno, yo creo que no ha dejado de verlo, ¿no? Porque yo creo que lo que hacen es castrarnos y decirnos que hay cosas que no tenemos que ver. Él las ve, yo quiero que las siga viendo y que vea más. Y siempre le he intentado llevar a exposiciones de arte, a enseñarle a hacer fotografías. Entonces él fotografía cosas que le llaman la atención. Entonces para mí ya es poeta, ¿no? Porque poeta realmente somos todos, ¿no? Si nos dejamos llevar. El mirar, o sea, el tener curiosidad por las cosas que hay ahí y no vemos. Entonces yo creo que todos básicamente somos poetas. Y luego dejamos de serlo, ¿no? ¿Y qué has aprendido de tu hijo? Uy, muchas cosas. Muchas cosas que se me habían olvidado. Muchas sensaciones de cosas que te causan sorpresa. Yo creo que egoístamente tuve un hijo por eso, porque quería volver a recuperar cosas que había perdido. Sobre todo mucha ingenuidad a cosas que damos por aprendidas y ni siquiera tenemos ni idea de nada. Y cuando me las pregunta digo, es que no lo sé. Y no lo vas a saber nunca, ¿no? También, y saber que hay tantas cosas que nunca vamos a llegar a conocer. ¿Vas a seguir promocionando tu libro por España? Ahora has estado en San Jordi, en Barcelona, en Berkana hace un par de semanitas. Sí, pues el día 16 de junio presento el libro en la central de Barcelona, la del Raval, a las 7:30. Me acompañará también Concha García y Gabriel Planella, que es un honor, bueno, los dos. Y además he dicho un montón de autoras y autores que si quieren subir a leer, que suban conmigo. Isabel Frank leerá también, me ha dicho que quiere leer. Isabel Frank, la protagonista de Alicia en un mundo real. Claro, la escritora, real. Sí. Espero que la dibujanta también lea algo, que Susana. Se le da muy bien, Susana Martín, y espero que también participe, por supuesto. Bueno, que les mandamos un beso porque sabemos que nos escuchan desde Barcelona. Bueno, yo un besazo, vamos. Y leerán también mucha gente de allí, de conocidos. Yo quiero que sea una presentación muy interactiva, entonces quien pueda pasarse, que vaya y que lea, y yo creo que va a estar muy bien. ¿Te gusta entonces que la gente pues se anime y lea en las presentaciones? Sí, me encanta. Tus poemas. ¿Por qué? Porque es que oírme a mí todo el rato es un rollo. Yo ya ahora mismo estoy ya hasta un poco cansada y colapsada, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, pues no te preocupes, que ya te he hecho el programa, o sea que vale, estamos llegando a las dos. Sobre todo me gusta porque es como que hacen, me lo hacen distinto y me hacen ver cosas que yo no veo. El énfasis en ciertas palabras, o me gusta mucho que... La búsqueda constante del descubrimiento. Total, si me quieren conocer, eso soy yo. María, se me ha hecho cortísimo. Sí. Cortísimo, cortísimo. Me apetece que antes de terminar el programa nos leas uno o dos poemas, que eso ya como tú prefieras. Lo que tú veas. ¿Cuál te apetece leer? Hombre, yo creo que hay que leer el que... Yo digo yo siempre que es un clásico de hace 2 meses, pero sí es cierto que es un clásico. Antes de que leas ese poema que estás buscando ahora mismo en ese libro, ese clásico... De hoy y de siempre. Quiero que, bueno, compartir con los oyentes esta gran noticia que me has dado y que es el regalo de un libro, un sorteo que vamos a hacer. Este libro Volveré mucho más tarde de las 12, de María Castrejón. ¿Y qué te parece si planteas tú una pregunta? Bueno, pues yo siempre leo el libro, o sea, el poema No me sale del coño, porque ya es un clásico de antaño, de hace 3 meses. Y entonces yo, mi pregunta es, ¿qué no sale del coño? Porque yo creo que a todo el mundo no nos sale del coño algo, ¿no? Y a partir de esta pregunta, leamos el poema. Vale, eso es lo que a mí no me sale del coño. Luego cada uno, tenga o no tenga coño, o quiera o no tenerlo, me parece, o sea, esa parte de todo eso. Allá voy. No me sale del coño escribir. Me sale de los orificios de mis orejas, del recuerdo de unos pendientes, de un hilo dental, del hueco de tu muela. No me sale del coño. Me sale de la vista cansada de pagar autónomos. Ni siquiera mi hijo me salió del coño. Me sale de las cicatrices de las bicicletas, de los ojos frescos de los pescados, de las lenguas de los corderos, del coño de los otros, de la ausencia del frasco de las pequeñas esencias, del olor a sudor en los colegios. No me sale del coño escribir. Me sale de los cobardes que se comen a los muertos y a los enfermos, que los arropan mientras hablan por teléfono, de las bragas talla S. No me sale del coño ni me entra, no tengo coño. Me sangra la mano cuando escribo, no me sale del coño escribir. No me sale pedir la vez. Meto los pies sin permiso en el vaso de agua. Me ahogo en el supermercado y en los tenedores. Me sale moho en la cortina. Se me cae el alcohol de la cerveza. No me sale, no me sale, no me entra en la cabeza. No me sale del coño escribir. Me sale de los máster del universo, editorial, económico. Ni siquiera mi hijo me sale del coño. No tengo coño. No me sale del coño tener coño. No me sale del coño escribir. Me sale del agujero del mundo. Cada vez que lo oigo, alucino más. Bueno, ¿y qué no te sale del coño a ti? ¿Qué no me sale del coño a mí? Yo creo que no es horario. Así que todos aquellos que queráis participar en este sorteo y llevaros este ejemplar de Volveré mucho más tarde a las 12 de María Castrejón, podéis responder a esta pregunta, a ver quién es el más original. Entre María y yo decidiremos quién es esa persona, publicaremos las respuestas en nuestro perfil de Facebook y, por favor, enviadnos vuestras respuestas a nuestro perfil o bien a la dirección sa@pontemipiel.com. ¿Qué te parece, María? Pues que tengo mucha intriga. Bueno, no me queda más que agradecerte que hayas estado aquí. A ti, que me traigas. Te traeré todas las veces que de quiera. De los pelos. Que quiera yo. Que te salga del coño traerme. Eso es. Y, bueno, cuando vayas a presentar esta obra otra vez en Barcelona, háznoslo saber. Sí, además haré lecturas también en el programa Visibles para el 28J, así que te avisaré para que la gente quiera venir a verme en directo, que tampoco asusto tanto, por favor, que no vaya nadie a la feria. No, no asusta, no asusta. Es simplemente la voz que tiene mucho poderío, pero es muy maja, ¿eh? La verdad es muy sí. Maja. Sí, así, entre dientes, que nadie se entere que no lo es. Bueno, María, de verdad, muchísimas gracias, gracias por haber estado aquí. Y a vosotros, gracias por estar al otro lado. Y que nada, que es un placer estar aquí con vosotros en Radio Círculo. Esto es Ponte mi piel y hasta dentro de 7 días. Un beso grande. Mimosa, mimosa, no me seas zalamera ni engañosa. Si ya sabes que te quiero, que por ti me muero, ¿de qué estás celosa? Mimosa. El teléfono de la Esperanza, le habla Esperanci. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. ¿Qué motivo es el de su llamada? Pues mire usted, tengo un problema que para mí es gordo. Porque llevo un tiempo que me relaciono mucho con una vecina, porque tengo bastante confianza. El otro día me estuvo invitando en su casa, pero a mí me atrajo su gusto. Y la verdad para mí es que es una cosa que no debía de haberme pasado, porque yo estoy casada, tengo dos hijos, por cierto, uno muy lejos, la otra no se lleva bien conmigo, estoy muy sola, pues nada más que tengo aquí a mi perrita, que es la que me hace compañía, pero a mí me atrae el gusto de mi vecina. Que es la emoción más profunda que en mi vida yo he sentido. Fue en Nueva York, en la noche buena, que yo preparé una cena para invitar a mis paisanos. Y en la reunión, toda de españoles, entre divas y entre oles, por España se brindó. Pues aunque allí no beben por la ley seca, y solo al que está enfermo despachan vino. Yo pagué peso de oro una receta y compré la farmacia vino español, vino español, vino español. El vino de nuestra tierra bebimos en tierra extraña. ¡Qué bien que sabe ese vino cuando se bebe lejos de España! Por eso